Le decía yo hace unos momentos en esta mesa de los viernes dedicada a los medios, queremos platicar de Venezuela y por eso le agradezco que esté con nosotros a Carlos Correa, él es periodista y director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público en Venezuela. Carlos, gracias por acompañarnos. Sí, hola, muy buen día, saludo. ¿Cómo ha cambiado, para entrar y plantear el tema, qué tanto ha cambiado el ejercicio del periodismo en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder? Bueno, en líneas generales, una de las cosas que ha ocurrido, y eso tiene que ver con un contexto de disolución de las modalidades de participación política, los medios han pasado a cumplir papeles más vinculados a opciones políticas, a ser mucho más partidarios de una u otra opción, y eso se ve en sus líneas editoriales, en los programas de televisión y en otros medios. Es decir, es mucho más clara la opción política que han tomado algunos de los medios, en algunos casos de crítica a la gestión del presidente Chávez. Eso es una de las características. Otra de las dimensiones es que desde muy temprano, el inicio del presidente Chávez, y después se agudizó en el año 2002, el tema de los medios de comunicación han ocupado una centralidad en el debate político venezolano. Una centralidad que hemos visto en no pocas ocasiones, se ha traducido también en un contacto directo a través de estos largos intervenciones del presidente en los medios, pero también de controversias directas a las que en algunos casos ha señalado a medios de ser partícipes de campañas en su contra. Así es, y yo creo que en líneas generales, en una sociedad democrática, si alguien comete algún delito, pues debe ser procesado y juzgado. Ahora, lo que no puede ocurrir es que se utilice el debate político y se criminalice a los periodistas y a los medios. En este debate, por ejemplo, una de las principales víctimas han sido los reporteros, los periodistas que muchas veces han sido agredidos, porque hay personas que se identifican con el presidente Chávez o que adversan al presidente Chávez, que entonces empiezan a agredir a los periodistas en la calle. Eso ha ocurrido con periodistas que se identifican con líneas o medios gubernamentales o medios oficiales y medios de oposición. Entonces, ese debate exacerbado la no institucionalización de las sanciones en los casos que corresponda, pues genera violencia. Carlos Correa, ¿y esta presión, ya sea de los grupos simpatizantes de uno u otro bando, se ha traducido en censura o en autocensura? Bueno, un estudio que realizó una organización recientemente y otro que hemos hecho nosotros, que tiene que ver con los procesos judiciales en lo que se llama la figura del desacato vilipendio, registran que efectivamente hay periodistas que sienten que tienen que limitarse a la hora de hacer determinadas coberturas por diversas razones, porque los anunciantes de un determinado medio, especialmente emisoras de provincias, son fundamentalmente gubernamentales y entonces no se puede hacer una crítica vigorosa al gobernador o al alcalde porque se le restan anuncios, o también por anunciantes privados, pero también porque temen que pueden ser perseguidos criminalmente porque han visto a un colega o conocen de otros casos a los que le ha ocurrido. El tema de la intervención del gobierno en los medios, en México hay una historia, por supuesto, de censura en diferentes manifestaciones, de corrupción en algunos casos que ha sido documentada, por supuesto no en todos, pero en algunos casos. Y le preguntaría por qué tanto está pendiente el gobierno, por ejemplo, de hablar a los espacios de información, a los noticiarios, a los periódicos, de ver cómo se construyen las primeras planas, o en la otra cara de la moneda, pero que no deja de ser la misma, de tratar bien con prebendas a aquellos periodistas afines. Bueno, yo creo que a partir del año 2002 el gobierno nacional ha desarrollado una plataforma o ha fortalecido una plataforma de medios cercanos o próximos, y algunos de ellos son claramente partidarios que no juegan al equilibrio o a la posibilidad también de que haya participación de sectores adversos a la gestión pública. Entonces, ese es uno de los mecanismos, una plataforma gubernamental. El otro, la asignación discrecional y arbitraria de la publicidad oficial. Solo se le da publicidad a aquellos medios que mantienen una determinada línea, y eso es francamente fácilmente constatable en medios impresos. Y después, ese tipo de situaciones, al final, en este conflicto en el que hay unos medios que se optan por posiciones muy abiertamente en contra de la gestión pública y un gobierno que es muy agresivo con los medios, al final las víctimas son sustancialmente los ciudadanos, porque al final no podemos tener una información que dé cuenta de lo que está ocurriendo, sino que tenemos unas versiones parcializadas, unas versiones, y el periodismo independiente es cada vez más difícil. Entonces, las presiones gubernamentales ciertamente han generado un clima en términos subjetivos cuantitativos y también en términos reales de restricción asociado a un conflicto de modelos políticos, que es un poco la visión que se tiene desde el gobierno. Estamos platicando con Carlos Correa, periodista, director ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público en Venezuela. Carlos, nos decía usted que ha habido un uso de los recursos públicos en la publicidad, pero ¿a esto ha seguido el mismo criterio de la iniciativa privada? Es decir, ¿los anunciantes, por ejemplo, se han alineado y se han retirado de aquellos medios críticos del gobierno? Bueno, ha habido, nosotros hemos conocido algunos casos de medios que, publicistas que o publicidades que han tenido que retirarse de medios privados por presiones gubernamentales. Pero son casos en los que ciertamente estas personas no quieren decir, bueno, efectivamente yo retiré mi publicidad de este medio por esta razón. Lo sabemos de algunos sitios web, lo sabemos de algunos medios locales, lo sabemos también de algunos medios nacionales, pero son casos que no se documentan precisamente porque están desatando dispositivos de autocensura, es decir, se le está diciendo al anunciante no anuncie en este medio porque este medio es contrario a, y además yo tengo relaciones privilegiadas con usted. Sabemos, Carlos Correa, que otro de las monedas de cambio, en el mejor de los sentidos, entre las fuentes y los medios de comunicación es la información, además de la publicidad que ya nos comentaba usted. Hay también un uso de qué información se entrega a los medios, de cerrar las fuentes, de hacer más difícil el trabajo de aquellos periodistas más críticos. Bueno, nosotros ciertamente hemos encontrado una profundización de la cerrazón de las fuentes gubernamentales. Nosotros, por ejemplo, recientemente acabamos de hacer 50 solicitudes de información que tienen que ver con información que debe ser de naturaleza pública. Ustedes en México tienen una estupenda experiencia con todas las deficiencias que también conozco de acceder, por ejemplo, el salario de los directores de un ministerio o cuánto se invierte en publicidad oficial desde PDVSA, y todas las respuestas fueron derivadas o negativas. No conocemos, es muy difícil el control republicano ciudadano de la gestión pública porque la información se ha convertido en una moneda de cambio que se le da a uno o a otro, y en algunos casos hemos visto cómo se saca información para afectar a un determinado interés político. Entonces, la información y la transparencia, a nuestro juicio, se ha cerrado. Es decir, es muy difícil. Las fuentes oficiales son cada vez más impermeables, más difíciles de acceder a los datos que ellos manejan. ¿Cómo ha reaccionado el gremio periodístico en Venezuela, Carlos Correa, ante esta situación? Sabemos, en México, por ejemplo, uno de los temas que constituye, por supuesto, una amenaza al periodismo es el de la violencia, el del narcotráfico, y entonces hemos visto algunos esfuerzos por hacer redes de periodistas, por ejemplo, porque si una información es censurada en un espacio, se publique en otros medios. En el caso venezolano, ¿cómo ha reaccionado el periodismo y si existe esta idea de solidaridad? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos observado y que ocurre en Venezuela existe la colegiación obligatoria, aunque eso se ha ido debilitando en el tiempo, es que las estructuras clásicas tradicionales de sindicatos y gremios, como los colegios y los sindicatos, especialmente los colegios profesionales, se han debilitado muchísimo, y porque hay una disposición constitucional, pero además porque lo han retrasado la posibilidad de que se realicen elecciones en estos colegios. Entonces, los colegios profesionales se han visto muy debilitados frente a todo esto que está ocurriendo. Eso ha generado que grupos de periodistas, por ejemplo, en provincia, en frontera, donde hay una situación de riesgo, o en otro lugar, se hayan reunido para tener debates de este tipo. Pero no hay una institucionalidad que responda a estos desafíos que están teniendo los profesionales, los reporteros gráficos. Es decir, es más, y uno de lo que uno siente cuando conversa con muchos de los periodistas es que si bien han tenido redes de solidaridad, son más bien redes espontáneas, no articuladas, y es un elemento muy grave. Porque al final, también en algunos casos, hemos observado que empresas periodísticas que algunos de los reporteros habían hecho determinada cobertura los han dejado solos frente a procesos penales, frente a situaciones de violencia. Entonces, yo creo que esa es una deficiencia importante en la sociedad venezolana, que es que no tenemos organizaciones de periodistas encargadas de defender los parámetros profesionales de tanto de los intereses de las empresas como de los intereses o de las pretensiones que están desde el gobierno. Carlos Correa, en este entorno de polarización que todos lo hemos visto y se hizo evidente, por ejemplo, con el referendo que se vivió hace algunos días, apenas el domingo pasado, ¿cómo ve a los medios de comunicación en su papel? pensando en que es muy fácil tomar postura, digamos, entrarle a una dinámica quizá de activista a favor o en contra, y si este debería ser su función, o tratar de construir espacios de diálogo ante una sociedad, que se encuentra cada vez más fracturada, por lo menos de pronto así se percibe desde fuera. Bueno, yo creo que los periodistas deberían hacerse cada vez más preguntas y tratar de responderlas y contar esos relatos en los medios y no de torcer los hechos en función de la propia visión. Para mí el problema no es que los medios tomen posición, sino que pretendan torcer los hechos, es decir, contar las cosas que suceden en función de los propios intereses. Y eso es una de las clásicas, dividir opinión de información, tratar de ser apegado, por lo menos buscar la verdad, entendiendo que deben contar eso en los medios. Ahora, ciertamente eso tampoco lo están haciendo los medios públicos. Los medios públicos, cuando se hacen evaluaciones, por ejemplo, la Unión Europea en las elecciones pasadas, los medios más sesgados a favor de la línea oficial fueron los medios públicos, uh-huh. Los medios gubernamentales. Entonces, aquí hay que apostar a que alguien dé el ejemplo de una cobertura más equilibrada, de dar las noticias completas, no contarlas, no llenar la información de medias verdades. Y eso me parece que es una tarea en la que los profesionales y también los propietarios de los medios deberían apuntalar. Pero también el Estado tiene una tarea en eso y no lo hace, y a veces uno empieza a preguntarse si es que hay algún interés en que eso no ocurra. Pues Carlos Correa, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y permitirnos ver cómo se está viviendo desde la perspectiva del periodismo la situación política en Venezuela. Carlos, muchas gracias. Un saludo muy cordial. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.